mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien también. Lobito, ¿cómo estás? Está medio tapa bien. Estás medio alegre, ¿no? Sí, pero bueno, cuando no está. Gracias por la invitación. Bueno, pues está muy bien. Hoy ya se va, ya se está acercando. Ahora sí. No, pues lo bueno es que estamos bien coordinados, ¿no? A ver, ¿quién es primero y quién es segundo? A ver, Lobo, habla. De que estás en otro planeta ahorita, ¿eh? Estamos compartiendo en las redes sociales para que te escuchen, Lobo. Ok, ok. ¿Listos? ¡Listos! Bueno, ya pasado mañana es el día de Halloween. ¡Wow! ¿Ya tienes tu disfraz, Lobo? Ven, vengo de Spider-Man ahí. Viene como del hombre invisible, ¿no? Que nada más se le ve visible, sí, la cabeza. Uh-huh. ¿Y tú, Marte? ¿Yo qué? ¿Tienes tu disfraz? Spider-Man. ¿No? No, no tengo. Estoy buscando. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa interesante sale? Hoy vi uno interesante en la oficina, o sea que... ¿Cuál? ¿De cuál era? Era de médico de pandemia, con el pico, yeah, y la máscara grandota. Así. Yeah, yeah. Era pretexto, no se quería contagiar de nadie, ¿no? No, pero se ven padres, ¿no? O sea, sí, como pájaros. Hay uno que es una máscara y es como cuadros, triangular, cubos. Ajá. Y luego tiene el pico y se ve así bastante tenebrosa. O sea que ya estamos viendo a alguien más que se levanta, ¿no? El mismo disfraz. Pero bueno, ya veremos qué más sale, ¿no? Está Jason, siempre está popular, ¿no? Más que a mi esposa, por alguna razón, le da miedo cada vez que me pongo la mano. Yo tengo una amiga de que... Pero porque asustas, ¿no? Porque nomás te pones la máscara. Que le da miedo el de I know what you did last summer. Ajá. Y nada más le hago así. Y empieza, ¡no, no! Sí, está traumante esas máscaras, esas películas más bien, ¿no? Y por eso es que hoy vamos a hablar sobre las películas de terror. Yo creo que aquí el que puede dominar el tema va a ser el Lobito, ¿no? No sé si sea, no creo que sea de muchas películas de terror, pero pues como es muy conocedor del cine, pues me imagino que sí sabe, ¿no? Tiene repertorio, ¿o no? No me gustan mucho las de terror, como dices, entonces no tengo mucho catálogo. Entonces una X para el Lobo. No, lo que pasa es que aunque no, o sea, su nivel bajo de en alguna categoría es como que superior a cualquiera de nosotros. Por eso no le creas mucho que no sabe mucho de terror, porque se ha visto las de Jason, se ha visto las de Freddy Krueger, se ha visto las del Exorcista. Pero bueno, sigamos entonces hablando. El Shining, ¿qué más? Ah, pues ahí está. Para empezar, para empezar. A mí se me hace de que hay dos tipos de películas de terror. Está la que tiene terror. Las que tiene un buen tema así, uh-huh. Y las que nada más son para asustar. Ese es de que el cuate nada más empieza a perseguir a los demás y a matar. Ok. Y entonces, para tener una buena selección, vamos a empezar con una de las más populares, y es El Shining, El Resplandor en español. Y esta, Red Room. ¿Tiene historia? Sí, tiene buena historia. Ah. Tiene una historia bastante. Y no nada más. Para los que no saben, el escritor es Stephen King, el escritor más prolífico de todos los tiempos, incluyendo a Shakespeare. O sea que ha escrito más libros que cualquier otra persona. Supongamos, esta película ha sido renovada 3 veces, así. La primera, que fue en el 77. Fue escrito en el 77 el libro, ¿no? Sí, y ya han habido dos películas y un programa de la misma película. 77, sí. Ok. ¿Ustedes vieron esta película? La otra que se hizo hace el año pasado es la segunda. No, estoy diciendo de la misma película. La que tú dices, la segunda parte, Doctor Sleep. Se podría decir que era la cuarta película del mismo tema. Entonces, pues ahí está. Esta película se trata básicamente de un encargado al cual le dejan el cuidado de un hotel, y su familia y él están solos en el hotel, completamente abrumados porque no hay forma de salir, regresar a la civilización, ya que todo está nevado y todo eso. Bueno. Es la mitad de la montaña. Entonces, pues básicamente el hombre empieza a perder los estribos, ¿no? Pero al final te das cuenta que realmente no era tanto él, sino que era el lugar que tenía algo bastante característico y que hacía que la gente que entraba no saliera de ahí. Especialmente los que se volvían locos, ¿no? Y los que se morían, pues obviamente tampoco. La segunda parte de esta película yo la vi y sí está bastante fuerte. Ah, bueno, no sé, o sea, sí da miedo, pero dicen que la primera está peor, ¿no? O sea, de que está más, bueno, está mejor, no peor. Yeah. ¿Sí es cierto? Yeah. Lo que pasa es de que... ¿Has visto las dos? No he visto la nueva. Tú sí, ¿verdad, Marta? Sí. Muy buenas las dos. O sea, ¿sí están igual al mismo nivel o piensas que lo que pasa es de que, supongamos, en la primera cortan muchos detalles del libro. Uh-huh. Entonces, supongamos, en la que hicieron reciente de la misma película, uh-huh, tiene más detalles y como que te empiezas a saber por qué, ¿cómo se llama? El niño actúa de cierta forma, porque el lugar empieza, supongamos, hay unos como matorrales, uh-huh, que son como figuras de conejos y cosas así, y de repente se empiezan a mover, que no pasa en la primera película, pero más o menos como que te empiezas a dar cuenta de que hay algo más en lo que es el hotel. ¿A qué edad lo vieron ustedes? ¿De niños o de adolescentes? Sí, de niños. Lo que pasa es que cuando salió la primera no teníamos más de 7, 8 años. Entonces realmente nos veías como el niño que está ahí. Entonces realmente a esa edad no nos hacía tanta curiosidad sobre por qué, o simplemente era una película muy lenta, yo sentía, y de repente, o sea, al final es cuando empieza a pasar la actividad. Obviamente cuando eres adulto estás entendiendo todas estas continuidades o pequeños detalles que cuando eres niño no le pones atención porque piensas, está chafa. Ustedes me dijeron también, no sé si vamos a hablar de esa película, pero que hay una película que les daba mucho miedo de niños y es el de un perro, ¿no? Cuyo. No, a mí no. ¿A ti no? A mí la que me daba mucho miedo. La de los vampiros. Que le tocaba. Ay, además de pensarlo, me da escalofrío. Desde entonces no se disfraza de vampiro, ¿no? No, sí me he disfrazado de vampiro, pero... Y bailes toca. Cuando exactamente, cuando escucho algo así en la ventana, así como que... Nada más me tapo con las cobijas. Wow, ok, lo... Bueno. Pues la segunda cinta de la cual vamos a hablar... Se llama Halloween. Y no podía faltar esta película, ¿no? Sí, obviamente. Y esta fue escrita y dirigida por John Carpenter. Y es una película del 88. Entonces, ¿esta fue después de Shining? Sí, mucho después. Y realmente, esa ya es cuando se vienen un chorro de películas de muchas secuelas. O sea, porque Halloween ha de tener como unas 7. Eso sí, la verdad me daban mucho miedo. Yo creo que ninguna la vi completa. Nosotros acostumbrábamos a verla en grupo de amigas en mi casa y comiendo palomitas, tomando refresco, pura chuchería. Y cuando salían cosas feas, pues nomás yo me volteaba o me tapaba los ojos y listo, ¿no? Así que no sé muy bien la historia en sí de la película, pero bueno. Cuenta la historia para las personas que no saben de Halloween o que están muy jovencitos, muy chicos, de que Michael Myers, que es un joven que es encerrado en un sanatorio mental después de que mató a su hermana mayor de nombre Judith, que dicen 15 años después Michael se escapa de ese manicomio y regresa a su pueblo natal, y pues ahí es donde planea asesinar a muchas más personas, ¿no? Es que realmente la primera película es cuando está joven Michael. Ajá. O sea, realmente ahí es donde comienza, y comienza con que mata a una de sus hermanas, que realmente nunca se sabe si era la mayor o si cuál de las dos es la que sobrevive, porque hay una que le sobrevive de todas las películas y en todas sale. Pues acá dice que es perseguido por una psiquiatra. Sí, pero es un que la planea, ¿no? Matar en el día psiquiatra. De Halloween, y de ahí surge pues el nombre de la película de Halloween. Sí. Esa película tan horrible. Y hay otra cosa de que vamos en las más recientes, él da a conocer un poco más la historia de él, porque según fue esto fue maltratado y todo eso, entonces por eso actúa como actúa. Okay, o sea que como que una justificación de la maldad. Sí, pero pues como que llegó un poco tarde, porque en la primera no se veía que hubiera algo que lo transformara en eso. Era exactamente el lo que se preguntaba a la gente, ¿por qué mataba si realmente no había nada que se viera trauma en él? Pero pues obviamente ya después le agregaron todo tipo de subplots, como le dicen. Ok, y bueno, seguida de esta, la que no puede faltar, ¿cuál es? El Exorcista, La Pluma Matan. Esa tiene parte de historia, ¿no? No sé si de las anteriores, pero de sí, los no, que... Pues, los esa que... es la original de las historias. Pero... Esta tiene historia antes de la película, en la película y después de la película. Sí, pero los actores ahí sí pasaron por cosas feas, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que realmente es un tema que, bueno, la Iglesia Católica sabe que se hacen estos rituales para sacar a los demonios de ciertas personas que parecen ser poseídas por espíritus, y realmente pues sí llama a algo más dentro de nosotros, lo característico de que cuando tú piensas que hay algo alrededor malo, uh-huh, y no puedes describirlo, es más o menos la misma historia, ¿no? O sea, a esta familia le llega una reliquia de Egipto pero esto no sale en la primera película. Y no, sí empiezan sabe. A jugar a la Ouija. Y es cuando empieza a meterse. Se le mete un demonio. Bueno, Satán me parece que es el que se le mete a la niña. Entonces está cañón porque, pues, por más que la tratan de exorcizar, creo que se echa dos o tres padres antes de que pase algo, ¿no? O sea, y obviamente es la primera con efectos bastante buenos que uno decía, bueno, ¿cómo le hacen para que la niña se dé toda la vuelta con la cabeza, que se levante, para que se eleve de la cama, para que suba la cama completamente y se azote? O sea, fue una de las primeras que tenía varios efectos bastante buenos. Y de miedo. De hecho, dicen que no es muy recomendable ver esas películas, ¿no? No, a mí me dan exactamente miedo. Más las de Halloween o las Freddy Krueger o todas esas. Como que digo, ah. Pero esas del diablo, sí me dan miedito. Y esta fue el principio de muchas películas de las que ahora hablan mucho del exorcismo. Uh-huh. Hay como tres partes de así de se supone de la misma historia, y hay una película que se llama The Rite, que habla exactamente del exorcismo y sí da miedito porque tú crees de que las personas que son muy religiosas como que son protegidas. Uh-huh. Pero en esas películas demuestran de que no, de que le puede pasar a cualquier persona. Entonces cuando ahí sí te da cosita. Sobre todo a padres viejitos. Exacto. Se los lleva el diablo entre las patas. Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos hablando de las películas de terror. Y vamos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 14 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando sobre las películas de terror. ¿Hay películas de terror de los lobos? Hay un montón. Claro. ¿Famosa? Claro. Este Jack medio. Nicholson sale en una de la de lobo. Ajá. ¿En serio? Sale una de. Sale una en Londres. Ajá. El hombre lobo en Londres. Que es por lo que igual los ingleses siempre dicen de un gringo suelto en Londres. Fue una de las películas de efectos especiales que era increíble en aquel entonces. Porque ves cómo se transforma el hombre. Ajá. Y lo que hicieron era como ves esos muñecos de plastilina, de que nada más los mueven por cada segundo. Ajá. Es más o menos era como lo hicieron ahí. Cada segundo le cambiaban la cara a la persona. Entonces imagínate cuánto tenía que quedarse el cuate ahí esperándose. Wow. Y es está guapa. Tanto que ya le dio tos. De acordarse. Del miedo. Ahí hay agua. Del miedo que le dio. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las películas. La que sigue es Pesadilla en la Calle del Infierno. O sea, Freddy Krueger, para los que no conocen el verdadero nombre de esta película en español. Es A Nightmare on Elm Street. Que la traducción más cercana es Pesadilla en la Calle del Infierno. Esa película sí es muy de miedo también. Sí, esa está buena porque no te da miedo hasta que te vas a dormir. O sea, tú piensas que está muy chistosa. ¿No? Ah, jajaja, pinche Freddy, me den la peda. Hasta que te quieres dormir y no te puedes dormir porque estás pensando. Sí, ¿será que siempre siguen el Freddy? Sí, ¿no? O sea, lo que pasa en esta historia son cuatro adolescentes que los van matando poco a poco, bueno, uno a uno, pero en los sueños, o sea, si mueren en el sueño, mueren en la vida real. Entonces tienen que mantenerse o despiertos o realmente lúcidos de que están en alguna pesadilla y no nada más en la vida real. Ajá. Pero el problema aquí es que no te das cuenta cuando ya te quedaste dormido, porque sigues, puedes seguir pensando que estás en el mismo lugar, pero estás ya dormido. Ese era el problema de este Freddy, que pues se te mete en cualquier lugar. Cuando piensas que tú estás bien, de repente aparecía. Y también es... ¿Hay un libro? No, nada más lo que pasa es que hubo muchas películas de él. Entonces empezaron a dar realmente la historia de él, que cuando a niño abusaron a la mamá y él fue la creación de no sé cuántos locos que la violaron y que después unos niños lo atormentaban y lo metieron en algún tipo de lugar incendiario y le prendieron fuego. No, fue en una escuela que, ¿cómo se llama? Estaban haciendo, nada más eran como un prank y lo quemaron. Una travesura. Entonces, Realmente por eso se metía tanto con los adolescentes, por eso era que se vengaba de toda la gente, que él pensaba que le habían hecho algo. Pero obviamente, pues, sin deberle temerla, murieron muchos. O sea, esto no lo sabes hasta después, ya como en la tercera o cuarta película de Freddy, ¿no? Y bueno, esa es la pesadilla en la calle del infierno. Y si la ven, todas son iguales. Y lo más chistoso es de que de repente sale Jason contra Freddy Krueger. Ah, sí. Ya se les empezó a dar a los gringos que no había más. Entonces, pues vamos a ver. Pues tal vez así fue México, ¿no? Cuando hicieron las películas de los luchadores. Santo, y después Santo contra Blue Demon. Sí, que siempre pensé que era raro, ¿no? Que el Blue Demon y Santo se enfrentaban porque, pues, eran amigos, ¿no? Eran según técnicos, yo, eran los más amigos. Famosos. Pero bueno, entonces sigamos adelante. La quinta película de la que vamos a hablar hoy es Poltergeist. Y para quienes no han visto la película, pues se trata de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Se tratan, bueno, de algún tipo de espíritus, sí, porque están en un cementerio, una familia vive arriba de un cementerio indio, entonces a ellos les toca pagar. Todo lo han visto ustedes. O sea, realmente es algo medio raro, porque no sabes que son espíritus hasta ya bien entrada la película, ¿no? O sea, es como la película de Nicole Kidman, de los otros. No. Aquí sí sabes que es algo supernatural, pero no sabes si son los circuitos que se están descomponiendo de la tele o qué fregados. O sea, es hasta después que ya te das cuenta que, creo que esta también es algo tiene más cañón. Otra versión más moderna y explican un poco más qué es lo que está pasando. O una segunda parte, una cosa así. Y es que realmente la hija se pierde y es que se mete a la televisión porque los espíritus le están llamando a que se acerque a la tele y ya, se la llevan. Entonces la están buscando todo el tiempo. ¿Y ya no aparece nunca? ¿O ella es la protagonista? La verdad, creo que se echan a todos excepto a la niña. O sea, como que la niña estaba feliz en alguno de los canales sin transmisión. Estaba nada más viendo pura estática. Y la familia, por estar buscándolo, pues se van muriendo uno a uno. Y pues realmente la única forma de dejar a estos espíritus es saliendo de la casa, porque los espíritus lo que quieren es que no estén viviendo ahí sobre el panteón. Quieren que se vayan o nada más. Pero no les dicen eso, ¿no? O sea, realmente sería más fácil que los espíritus hubieran dicho, ¿saben qué? Váyanse o les vamos a jalar las patas, ¿no? Uh-huh. ¿Y a ti te dio miedo esa película cuando la viste? Pues sí, es un poco más de miedo porque no sabes qué es lo que está pasando. O sea, realmente no sabes si son espíritus extraterrestres, no sabes si te va a salir algo de la tele o si es algo simplemente de la casa. Entonces no entiendes muy bien qué es lo que va a pasar después. Y lo que sientes más gacho pues es el papá que está tratando de proteger a la familia pero no puede. Entonces si a esa edad yo hubiera sido padre, pues hubiera sido bastante frustrante una película así, ¿no? Me imagino yo. Pues sí. Y bueno, ¿cuál más? Pues no sé, o sea, podemos seguir hablando de muchas y muchas. Pues sí, es para eso el tema de día de hoy. Pero pues realmente hay una de la que todos nos acordamos y es The Ring. De Chucky. Ah, bueno, The Ring y la otra película japonesa que hicieron de The Grudge. O sea que realmente no sé cuál sea más de miedo, pero The Ring me asustó The más Grudge. A mí que a mí The Grudge. The Ring era el aro que se veía. The Ring salió primero y nadie sabía qué pedo. Y aquí en Estados Unidos, o sea, se volvió un culto porque había personas que se disfrazaban y se iban a la película. Uh-huh. Había gente que lo hacía en proyecciones privadas y de repente pues, aparecía alguien como la chavita. Entonces realmente agarraron a la película y le aumentaron fuera de cámara, le aumentaron todas estas historias que obviamente el punto de The Ring es que si veías a la chavita te ibas a morir tarde o temprano. Entonces era el comienzo de algo sobrenatural ver a la niña, ¿no? Ajá. Y generalmente primero la veías como algo normal, pero de repente ya la veías saliéndose de la tele, la veías en cuatro piernas yendo como, no sé, cangrejo, ¿no? No sé cómo corría tanto con las patas al revés, pero bueno, el punto es que era bastante canija la niña. ¿Por qué? Bueno, sí, ¿por qué? Aparte que una de las mamás descubre de que su hijo vio la cinta. Entonces ella es reportera. Uh-huh. Entonces quiere saber qué onda, si es verdad o es mentira. Entonces le dan la cinta y ella la ve. Y de repente suena el teléfono y le dice, tienes 7 días. Entonces así como pues que ella creo que era para pasar la cinta y si no pasabas la cinta morías. Era para como no morías de todas maneras, no, pero no. Creían que era pasando la cinta no morías, pero no, era pues para era descubrir punto. Qué onda con la niña. Entonces la reportera al día siguiente descubre que su hijo vio la cinta. Entonces así como que ahí fue cuando en realidad le empezó a dar miedo, porque dijo, pues a mí pues que me toque, pero a mi hijo. Entonces por eso empieza a tratar de ver, de dar una solución al problema. Pero ahí yo, según esto, esa era parte del conflicto, que si se lo dabas a alguien más tú sabías ya que ibas a morir. Entonces si se lo dabas a alguien más lo pasabas. Entonces ya no se moría, por ejemplo, el niño. Entonces ella tiene un conflicto de que se lo da o no a alguien más. Y pues sí, pues obviamente. Ingesu. Muy a la trompa. Y bueno, regresando a una película, a ver si ustedes la vieron. No creo que la hayan visto. Pero era mexicana, donde salía Luz. Bueno, pero todavía no hemos hablado del Conjuro. Ah, perdón. El Conjuro era otra película que se hizo con el mismo tema más o menos. Ajá. Pero esta era una historia todavía más conflictiva porque pues se sabía que habían muerto en violencia, ¿no? En un acto de violencia, y entonces se quedaban sus espíritus atrapados, ¿no? Y se volvían bastante violentos ellos mismos, ¿no? Okay. Entonces pues esa es la que tú dices, The Grudge. Decías que estaba bastante de miedo, pues porque cuéntanos por qué. No, esta no es. Sí, sí es. No, esa es otra. El Conjuro es otra. El Conjuro es, ¿de qué se trata el Conjuro? Ah, ok. Es la del aro. ¿O no? No, no es igual que la del aro. Es una obra de terror con tintes sobrenaturales. Son una pareja de investigadores. Sí, es de Grudge. Oye, sí, sí es de Grudge. Es que, ¿por qué le ponen El Conjuro en español? Lo que pasa es de que porque creo que se llama de El Conjuro en español, lo pero que pasa se llama The Grudge en la primera. Lo que pasa es de que creo de que El Conjuro es la versión en inglés y está la versión en japonés. Oh, okay, nosotros, okay, ya, yeah, tienes razón. Obviamente la película original, la japonesa, sí, de Grudge, esa es la que tienen que ver si no la han visto, ¿no? Sí, esa es la. A ver, ¿por qué? Porque sí te da miedo. Sí. Sí, después veía, no sé, fotografías de ex de alguien que yo conozco que eran japonesas y hasta me daba miedo. Ah, chinga, chinga. Daba miedo. ¿Por qué? Aparecía en tu hombro. Porque se parecía a la tu hombro. Porque por más de que te cubrías con las cobijas, salía ahí. Sí. No sé por qué, pero no se iba. No que se aparte iba en la película se parece, la actriz se parece a alguien. Entonces se va a venir por ti. No, por te va a jalar los pies ahí la noche. No, viene por él. Pero se apagan las luces y de repente está en el techo así. Y las vuelves a apagar y dices, no, pues ya. Ya mejor vete a dormir. Ya vamos a cambiar de otra película, ¿no? ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí. Uy, qué chafa. Bueno, la película mexicana que les decía se llama Vacaciones de Terror o La Muñeca Diabólica, que muchos la vimos. Yo me quedé sorprendida porque lo hicieron muy bien. Hasta la fecha, hace como unos 3 años. Sí, 3 años, la volví a ver, está en YouTube, creo que la vi de YouTube, o la vi en Facebook en estos días, y me impresionó, o sea, sí da miedo, o sea, aún sabiendo, o sea, la hicieron muy bien. No, quien no conoce esta película, que somos muchos, ¿de qué se trata? Pues una muñeca diabólica, o sea, van una familia, se van de vacaciones, se van como a una casa de campo, y en la casa de campo hay un árbol, pues muy grande y viejo. Y hay una niña, la familia, ahí sale Pedrito Fernández, el cantante, sale Tatiana, que son novios, y que él va con la familia de la novia, ¿no? Y van los papás, y la esposa está embarazada, creo, y va una otra hija y va la niña. Entonces, cuando están ahí en esta casa, la niña encuentra una muñeca. No recuerdo si fue ahí seguida del árbol, como que estaba enterrada. Y la quiso tener y le dijeron que sí, una muñeca bien fea, antigua y que te movía los ojos, ¿no? Entonces, esa muñeca le empezaba a hablar a la niña y empezaba a decirle que se iba a morir la mamá, que se iba a morir ese, que se iba a morir el otro. Empezaba a hacer desastres en la casa, como de repente que llovía sangre en las paredes, que había culebras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la película de Vacaciones de Terror. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Lo vamos a dejar con La Llorona, la canción. Y ahorita hablamos un poquito también de La Llorona. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Salías de un templo.

7:37, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las películas de terror, esas que te dan miedo. Ay, y que al parecer, pues aquí a los compañeros no les dio mucho miedo la película que acabo de decir y que la dije mal. No es Tatiana. Yo pensé que era Tatiana. ¿Cómo? Pero no era. ¿O sí? Bueno, pero para hablar de películas de terror mexicanas, mejor Kilómetro 32, ¿no? Esa sí es más de miedo, ¿no? Porque ahora sí, como decía la canción, habla de la llorona. Ay, y de lloro. Los que la ven, ¿no? De la gente que se los encuentra en el Kilómetro 32. ¿Sí era la llorona? Sí. No. Sí. ¿Una bruja que no? Por eso. La llorona. La llorona. Pero no era nada. Pero bueno, el punto es que no lo hicieron tan exclusivo como es nada más la llorona. O sea, era una persona más compleja que nada más una llorona. No. Pero bueno, el punto es que esa es otra de las películas de terror del cine mexicano. Y no nos podemos olvidar de Friday the 13th. Que realmente se me hace todavía más de miedo que Halloween, ¿no? O sea, como que Friday the 13th dices, pues hay más Viernes 13 del año, como que tiene más chance de darme, ¿no? O sea, de Michael Myers nada más tienes que escaparte un día al año, ¿no? Pero el otro, pues sí. Uy. Y no te acuerdas, no te acuerdas. Y no te acuerdas hasta que ya estás. Es Viernes 13. ¿No? ¿Sí es todo el tiempo? Es todo el tiempo, no, que no para nunca el güey. Y la de todavía toma sé lo descansos, que. No, todavía no. Sé lo que hiciste el verano pasado, eso también está. Eso está bueno. No, Scream. Ese no tiene las películas miedo. De Scream sí, y las no. De. Mucha sangre. I Know What You Did. Pues es la misma. Sí, por eso. Scream. I Know What You Did. Y las de. I Know What You Did. Las totalmente diferente. La de I Know What You Did Last Summer. Como Halloween y Friday the 13th, que el cuate nada más está buscando pero la chava se los noquea, ¿no? Ahora la de sí, ¿no? La de Scream, ah, no, director. La de Scream. Ya, la de Scream, tan siquiera como que tiene la primera película, tiene una buena historia. Pero ya la segunda. Ya la segunda y la tercera, como que ya sabes que lo que va a pasar es una repetición. Es triste porque muchos. Son las reglas de la secuela, güey. Ya, exactamente. O sea, te las tienes que saber, si no, eres capaz de acabar siendo mutilado por el güey. Exacto. Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que vas a hacer para Supongamos Halloween? Supongamos, una de las. De las películas de que. Escuché que es muy interesante. No es tanto en sí la película, sino lo que pasó antes y después de la película, que se llama Slenderman. Y cómo comenzó es de un maestro de ¿cómo se llama? De accounting. ¿De contabilidad? No, no era de contabilidad, era de... no importa. De anuncios y cosas de así. Marketing. De advertising, ya. Okay. Les dijo a sus, a sus alumnos de que las tres cosas de que más se vende era sexo, comedia y terror. Y la forma de que muchas veces se expande las ideas era por algunas veces nada más así de que cuando la gente tiene ese ganas de aprender algo nuevo o tiene ese que llegan a tener esas una de esas tres formas de advertising puede, ¿cómo se llama? Se puede transmitir muy muy rápido. Entonces les dijo a sus alumnos de que hicieran un personaje y de que lo trataran de mandar en el internet y a ver quién era el que podía volverse más popular en el internet. Entonces estos cuates hicieron una foto de un cuate que estaba en un parque, uh-huh, y estaban unos niños ahí caminando y atrás se veía el monstruo. Y lo pusieron en el internet y muchos creyeron que era verdad. Entonces se volvió muy popular al punto de que había mucha gente que creía que era verdad. Hicieron una película y la película estuvo más o menos, así, no estuvo muy buena, pero unas chavas creyeron que tenían esa, que lo podían ver. Y al punto de que creían que podían hablar con él y de que ellas le dijeron de que mataran a una de sus compañeras de la escuela. Y estuvieron a punto de, en la vida real, uh-huh, estuvieron a punto de matar a su compañera, pero la compañera se escapó. Wow. Y terminaron internadas. Pero es chistoso de que una idea tan simple, así, una idea de que ni siquiera es verdad, puede llegar a ese punto, ¿no? Y sí, ya te dio miedito, ¿verdad? Sí. Sin palabras. Bueno. ¿Qué otra película? Y bueno, pues hay muchas películas que hablan sobre el futuro que ya está predestinado a matarte, ¿no? ¿Cómo se llaman esa serie de películas que te escapas de la muerte, pero realmente te extiende un par de semanas la vida para que mueras de otra forma y que no lo puedas evitar? Final Destination. Final Destination. Esa no me gusta. Bueno, pero son de las que han salido varias de esas, o sea que la gente pues parece gustarle. Obviamente hay muchas otras que se nos están pasando ahorita. A mí me gusta, pero una de un, pues, programa, sí, que se llama The House on the Haunting Hill, que es en un programa de Netflix, y sí da miedito porque así es una familia que se va a una casa y tratan de renovar la casa. Entonces el papá trabaja bastante fuerte y las cosas no le están funcionando, pero de repente la casa empieza casi a matar a la familia. Se llama The Haunting Hill, The Haunting of the Hill House. ¿Es una serie entonces, o sí, son películas? Es una serie y sí da cosita. ¿Y la estás viendo? Ya la terminé de ver. Y hay una parte donde, no me gustaría decirlo, pero de que durante el programa una de las niñitas ve un fantasma. Se la pasa viendo no nada más en la casa, sino si la ve cuando está casada, cuando muere su esposo. Entonces, cuando en realidad te dan a demostrar lo que en realidad es, uh-huh, te quedas así. A mí me impresionó mucho. Uh-huh. Porque te quedas, no puede ser así, es da cosita. Y así como esas hay muchas. Hay una que se llama El Babadook, que es una película australiana que simplemente es un cuento, y del cuento no se puede escapar un niño que sigue viendo al Babadook, y de repente pues la mamá se empieza a preocupar y empieza a buscar quién es el señor Babadook, hasta que le presenta una, no sé, un libro. Y en ese libro sale el Babadook y realmente después de eso no lo puedes dejar de ver. O sea, siempre sigue apareciéndose más y más continuamente en tu vida hasta que ya, hasta que te mata. Y bueno, realmente así como esta, pues te podremos decir que hay muchas. El Chainsaw, ¿cómo se llama? Chainsaw Massacre. Yep. O sea, bueno, Texas Chainsaw Massacre. porque no puedes dejar a Texas fuera de la sí, de esta cultura de violencia que les encanta. También pues sí, The Silence of the Lambs, que es un terror bastante particular porque realmente es como psicológico el thriller, o sea, ese tiene mucho más historia que cualquiera de las que podamos hablar, pero pues hay muchas de vampiros también, el Nosferatu, uh-huh, que fue de las primeras o la primera película de terror que se hizo en blanco y negro sobre obviamente Drácula, la misma Drácula, sí, el Dráculo. Y el todos le tenían miedo al verdadero actor, porque en realidad el actor es rarito. ¿El actor de qué? ¿Es esta película? Ajá. Ah, del ¿y fue Nosferatu? ¿Fue la primer película de terror que hicieron entonces en el cine? Pues sí, supongo, sí, que... Sí, dice. Y supongamos, están Le las Manu clásicas de que está Frankenstein, no sé, está la de... ¿Cómo se llama la otra de Drácula? Drácula. El Drácula. Dráculo. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, obviamente no nos vamos a poner a hablar sobre todas las películas de terror porque pues hay una enormidad. Pero pues hay unos que sí, como que los recuerda uno más que otros, ¿no? Nosotros recordamos una película de vampiros y era cuando estábamos chicos y era una serie de televisión, ¿no? Eran varios partes. Sí, esos vampiros pues venían y te tomaban a la mitad de la noche. También están de los Wild Kids, o cómo se llamaba la de los vampiros, que salía, bueno, salían los de Stand By Me, salían los de The Wild Kids, cómo se llamaba, The New Kids on the Block. The New Kids on the Block. No, se pero llamaba, bueno, con esto es, vamos a... The Lost Boys, ándale, The Lost Boys, esa estaba buena, porque eran, realmente, eran más atrevidos los vampiros, estos se la pasaban de día y de noche jodiendo, ¿no? De día eran nada más así como que una banda de loquitos, pero de noche eran vampiros y te hacían cualquier cosa. Hannibal es donde sale el actor que es cómico. Ese es el silencio de las de los corderos, The Silence of the Lambs. Okay. Es el loco que mata, o sea, se comen los del cerebro. Oh, no. Sí, te gusta. No me gusta. Y ahí está el otro que te gustaba, Rivita, dice la de los otros. Yo de los otros. Esa está buena porque la pueden ver niños, ¿no? Ajá. Sí, es recomendada si la quieren ver ahí con sus hijos. Es de un director más español, de suspenso. Y sale Nicole Kidman. Uh-huh. Y en ella aparece desde la primera escena en una casa, ¿no? Sí, con sus hijos. Sí, básicamente está ahí cuidándolos, observando que todo esté bien. Y se le hace muy raro que la casa se ponga más y más llena de polvo, ¿no? De repente empieza a ver que cierran las puertas y ella dice, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿y por qué a cada rato están las ventanas cerradas? Y bueno, según esto realmente se sugiere que los niños son los que tienen una sensibilidad especial contra, bueno, por la luz. Entonces por eso se mantienen siempre las ventanas, las cortinas cerradas en las ventanas, y obviamente todo te lleva a pensar algo hasta que te das cuenta que es totalmente al revés, que no sabías nada. Sí, así que esta está muy interesante. No le vamos a decir bien la trama por si le quieren ver con sus hijos y pueden decir con ok. Sí, ¿no? Sí, o sea, tiene que ser con sus hijos, si no, no tiene razón de ser. No, bueno, o sea, hay una película de terror que digas, bueno, ¿puede ver mi niña de tantos años? Sí, sí pueden verla. Pues creo, ¿no? la vi hace hace, o sea, no se lo echa ella sola, pero niña. Las niñas y niñas, échenselo. Pues sí, los niños ahora son más más aventados, sí. Y bueno, con esto vamos a finalizar el programa del día de hoy. Recuerden que si se toman fotografías disfrazados y los quieren enviar para que sean públicas en la página de Facebook, nos los mandan por un inbox, nos encuentran como Sexy Love Radio en Facebook o por la página de la radio www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos. Y que pasen un excelente Halloween. Sí, que se diviertan mucho, que coman muchas dulces. Muchas cosas que puedan, los que pueden, que puedan. Tura, tura, tura. Bueno, algo más que quieran agregar. Yo nada más es la buena película, noche. Sí, buena película noche. Que recomienden así rápido que la vean. Orange Clock, ¿cómo se llama esta? Oh, Orange no, Clock está muy rara. Sí, pero bueno, está muy esa buena. Tú, Lobo. Hay muchas. Una sola. Pues la típica, sí, el exorcista. La de silencio, ¿no? El exorcista, pues tiene que ser, ¿no? Ah, está muy fea esa. El exorcista. Esa, por eso la recomendamos. Vean. Okay. Exorcismo de Emily Rose. No, qué fea. Ok, con esto finalizamos el tema. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye, bye.